Entonces lo vamos, todas vamos a leer, pero yo voy a comenzar con... ¿Quién está aquí, perdón? Bueno, tú vas a comenzar leyendo un versículo y todas respondemos el siguiente. Luego seguimos con Jessica, lee el siguiente versículo, todas respondemos y así sucesivamente. Terminamos con esta mesa, seguimos allá, luego nos venimos aquí con la hermana Janet y así continuamos. Ok, entonces estamos listos. Ya escuchamos, leyendo la palabra de Dios con propiedad, nadie quedándose atrás, nadie adelantándose y haciendo signos de puntuación. Yo soy maestra y como tal me gusta que utilicemos al máximo la pedagogía y más cuando se trata de estas cosas de Dios. Entonces, tranquilas que nadie las va a correr. Pues hagan su lectura tranquilamente. Entonces, comenzamos. Habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra. que el Señor añada mucha más bendición por la lectura de su palabra. Entonces, como pueden ver, todo el capítulo 5 está dedicado a quién. ¿A quién? Bueno, antes de seguir adelante, me gustaría muchísimo, muchísimo que ustedes, que son expertas en esto, me definan qué es hogar para ustedes. Lugar de refugio, muy bien, otro concepto. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro concepto? ¿Qué pasa con nuestros hogares? A ver, ¿dónde están sus conceptos? Hay Marquita que está por allá. ¿Qué es para usted el hogar? Bien duro para que todas la escuchen acá. Entonces ella dice que es un lugar de refugio, de reposo, de amor. Y es el lugar donde la familia se concentra, donde la familia está, donde se agrupa. Cuando ustedes están pensando, bueno, ¿cómo defino el hogar? Imagínense, vivimos todas en nuestras casas lo que llamamos hogar y se nos dificulta sobremanera hablar y definir lo que es el hogar. Lo primero que yo esperaba que me dijeran, el lugar donde se concentra el esposo, la esposa y los hijos. ¿Cierto? Entonces, ya, es el lugar donde se concentra esta familia, quiere decir, como ustedes lo afirmaron, que es un sitio de reposo, que es un sitio de amor, ¿qué más dijeron? Que es un refugio. Ahora quiero que en unos segundos ustedes piensen, ¿esto realmente es mi hogar? No tienen que confesarlo, solamente piensen. ¿Esto que estamos diciendo, que estamos definiendo, es el hogar? Cada una se definió, ¿no? No tiene que decir de la misma. Pero yo diría que además de todo lo que hemos dicho, es la sede segura de la familia. Totalmente, la sede segura. ¿Por qué decimos la sede segura? Porque usted está en el trabajo y lo primero que piensa, terminar el trabajo, ¿dónde se va? A su hogar. Puede ser que su hogar esté destruido o puede ser que sea confortable, pero su primer pensamiento es su hogar. ¿Listo? Entonces, si penetramos nosotros en el mundo espiritual, debemos agregar, debemos añadir que en este hogar se concentra un hombre, una mujer y sus niños que tienen al Señor. Es posible que se concentre una mujer y unos hijos que temen al Señor y un hombre que no teme al Señor. O al contrario, ¿cierto? Pero de todas maneras, para todos se convierte en un sitio de refugio. Entonces, miremos qué nos dice la Biblia al respecto. Vamos a Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 22. Capítulo 22. Versículos 37 al 40. Bueno, muy bien. Una señora de nuevos comienzos, por favor que lea esta porción para todas. No todas las de nuevos comienzos, una. San Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien. Entonces, mire, a lo que ya hemos dicho sobre el hogar le vamos a anexar. Necesariamente en el hogar se anida o reina un altar donde se ama a Dios y también al prójimo. Bueno, por favor, siguiendo las lecturas, se ama a Dios y se ama al prójimo. Todas sabemos en qué consiste amar a Dios, ¿cierto? ¿Todas lo sabemos? Juliana, ¿en qué consiste amar a Dios? Todas me dijeron que está bien, entonces cumplir los mandamientos, y eso lo podríamos asociar en una palabra que empieza por O. En eso consiste amar a Dios. Entonces, antes de seguir adelante, tenemos que reforzar mucho, mucho esto de lo que significa el amar a Dios y el amar al prójimo. Porque si no sabemos cómo amar a Dios y amar al prójimo, es imposible que nosotros nos vamos a centrar hoy en lo que es el meollo de nuestra conferencia, el matrimonio. ¿Listo? Entonces, todos vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Por eso decimos que todos deben estar alertas y con sus Biblias, porque vamos a trabajar manejando nuestra vida. Y por favor, vayan tomando apuntes, las citas bíblicas, todo lo que ustedes crean conveniente, que les va a servir en cualquier momento que yo les pida contestar una de las preguntas del taller. ¿Listo? Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Entonces, como parece que todos tenemos Reina Valera, vamos a leer todo. Si alguien tiene una versión que no sea Reina Valera, lea pasito, pasito, pasito para que no nos confundamos. Entonces, todos vamos a leer. ¿Listo? Ya. Muy bien, entonces yo ahora les hago unas preguntas y no me contesten todos. ¿Quiénes son los que pueden amar a Dios? ¿Todos? ¿Están de acuerdo todos los hijos? A ver, no se me van a ir con conceptos de ustedes. Ahí tienen la Biblia. Sí. A los que según propósito, bueno, si tienen ahí la palabra, si están siguiendo, ¿por qué se desvía? A los que según su propósito son llamados. ¿Y para qué es ese propósito de Dios? Perfecto, muy bien, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Muy bien. Entonces, mucho cuidado con esto. El amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas a medida que obedecemos. ¿Se acuerdan lo que dijeron al principio? De boca de ustedes, amar a Dios significa obedecer. Entonces, en la medida que usted le obedece a Dios, en esa medida usted recibe las bendiciones. ¿O no lo han comprobado en su vida? Cuando ustedes están alejadas de Dios, ¿qué pasa? Dios no cambia, ¿no es cierto? Él sigue al pie del cañón con nosotros, pero nosotros le damos la espalda y comenzamos a sentir la aridez de no deleitarnos en las bendiciones de nuestro Dios. Entonces comienzan los problemas con la pareja, con los muchachos, con los que nos rodean, con las maestras en el colegio. Y ustedes dicen, ¿pero qué es lo que está pasando en mi vida? No entiendo. Pero ustedes entienden, todos entendemos. Cuando nos alejamos del Señor, nuestra vida se trastorna totalmente. ¿Por qué no estamos obedeciendo? Alguien dijo por aquí, porque no estamos cumpliendo sus mandamientos. Muy bien. Y para hablar más sobre esto de la obediencia, vamos al Evangelio de San Juan, versículos que ustedes en sus iglesias han manejado, han reflexionado. Bueno, han hecho 50.000 cosas con esto, por lo tanto no va a ser nada difícil que nos ubiquemos ahí. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14, y vamos a leer versículos 15, vayan anotando, versículos 15, 21, 23 y 24. Muy bien, entonces, todas estamos en San Juan capítulo 14, ¿cierto? Todas las señoras de estas dos mesas me van a leer el versículo 15, ustedes el 21, ustedes el 23 y allá el 24. Empezamos todas poniendo atención. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes. 21. No. A ver. Dijimos desde el principio que vamos a estar atentas porque si no perdemos el año y nos mandan a repetir la materia. Entonces, ustedes, versículo 15, ustedes, 21, 23 y 24. Volvemos y comenzamos. Ya. Entonces, ella tiene por ahí su nena bien controladita. yo no voy a escuchar ningún niño molestando por aquí porque no es sino una rebelión. Ya saben, ¿no? Entonces, Angélica, Angélica, entonces tú que me leíste el versículo, ¿cómo conocemos que amamos a Dios? Bien, miren la repetición de la repetición. ¿Será que ustedes van a olvidar eso? ¿Será que cuando les pregunten qué es amar a Dios van a saber decirlo de una vez? ¿Sí? Ok, sí, claro. ¿Y será que les van a contar a sus hijos esto que han aprendido? ¿O será que se van a quedar con ese conocimiento? Porque miren, cuando ustedes llegaron a esta conferencia, a este retiro magnífico, maravilloso que se les ocurrió organizar, cuando llegaron aquí, llegaron, digamos, que con estos conocimientos, pero no enfatizados. Cuando se vayan de aquí, ustedes se van con una carga de responsabilidades que hagan el favor. Entonces darán cuenta a Dios si lo que se diga y se haga en este retiro no lo ponen por obra. Con mucho cuidado, ¿sí? Porque todas dicen, ay, la palabra de Dios no nos sale vacía. De compartir la palabra de Dios no sale vacía. Pero dice el Señor que en primer lugar debemos obedecerle, guardar sus mandamientos para poder estar preparados para compartírselo a otros. Y Gloria nos dijo, ¿dónde está el conocimiento? En la palabra. Entonces, no volvemos a repetir eso. O sí, ya quedó en sus mentes y en sus corazones. Y es ahí donde debe quedar la palabra, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto de obedecer a Dios, esto de guardar sus mandamientos, implica sacrificio, implica renunciar, ¿o no? Porque muchas veces, como que con tantos avatares de la vida, quisiéramos tirar la toalla. Pero es un sacrificio vivo, pero es también un sacrificio santo y agradable a Dios. Ustedes leyeron en Efesios, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, ¿habrá aquí alguna de las señoras que no quiere meterse en este cuento de un sacrificio vivo, santo, siendo que es agradable a Dios? ¿Alguna de ustedes no quiere meterse en este cuento? La que no quiera, salga por esa puerta. Esto es un privilegio, que el Señor nos haya dejado su palabra para que nosotros nos ilustremos. ¿Acaso el Señor dijo, vayan, enseñen a sus hijos, compartan con sus esposos y chao, vuelvo para ver cómo hicieron la tarea? El Señor nos dejó su palabra, nos mandó su Santo Espíritu. Tenemos todas las herramientas. Yo no sé por qué las desperdiciamos, no sé por qué las descuidamos. Entonces, estamos que es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Ustedes recuerdan un libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, que nos habla de sacrificio vivo, santo, agradable, de no conformarnos a este siglo, de transformar nuestro entendimiento? Romanos, muy bien. ¿Qué capítulo? 12. ¿Qué versículo? Unas 12. Entonces ya me pueden responder. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Si queremos obedecer a Dios, si queremos guardar sus mandamientos, no podemos conformarnos a este signo, de ninguna manera. ¿A alguien se le ocurre que es conformarnos a este signo? Bueno, ya dijo que quitó las cosas que está haciendo el mundo. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, las invitaron a este retiro. Y la vecina les dijo, ay no, que perecen por allá, es puente, lo podemos pasar rico. Eso sería, si se quedaron en la casa, es conformarse a este signo. Claro, díganlo sin duda. Eso es conformarnos a este signo. Porque el Señor quiere, nos bendice y quiere que comprobemos cuál es su buena voluntad. Y su buena voluntad para nuestras vidas es agradable y perfecta, no solamente agradable, sino también perfecta. Bueno, entonces, todo esto que ustedes han dicho constituye un olor fragante. Volvamos a Efesios 5, 2. Y ese va a ser un versículo que lo vamos a dejar bien grabadito en nuestra mente. Efesios 5, 2. Y como ya están mejorando en la lectura, acuérdense que estamos leyendo para el Señor, vamos a leerlo todo. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos entonces ya a un gesto de olor fragante a meternos ya en el cuento de nuestro hogar. Tal vez en que empezamos definiendo qué era el hogar. ¿Qué olor tiene su hogar? ¿Qué fragancia tiene su hogar? Es un olor que cuando, comencemos que cuando usted está cocinando, usted como que no le encuentra el olor agradable de sus comidas, ¿cierto? Justamente porque está llegada la estufa, haciendo la comida, sazonándola, probándola, pero llega otra persona y dice, huele rico. Entonces nosotros entendemos que realmente la comida está deliciosa, por lo menos que le pusimos buena sazón. Ahora, en el hogar, cuando una persona de afuera llega a su hogar, ¿qué clase de olor puede percibir? ¿Olor fragante? ¿O una hediondez? ¿O algo nauseabundo que la persona quiera salir por donde sea? ¿O si hay otro pasillo más rápido, mejor? Y no tienen que decírmelo a mí, solamente ustedes reflexionen. Nosotras, las mujeres, somos artífices de colocar esa clase de aroma en nuestra casa. Llegó una persona y ustedes que estaban en una batalla campal con sus hijos, con su esposo, y llegó, ¡ay, Juanita, cómo estás, bienvenida! ¡Hola, Juanita, te tomo tu cafecito! Uno percibe como que el ambiente está de cortarlo con cuchillo, ¿no es cierto? Entonces, los que viven de afuera pueden percibir el olor y la fragancia de nuestros hogares. Pueden percibir que nosotros realmente vivimos en un refugio donde hay amor, donde hay cariño, donde uno quiere llegar, cueste lo que cueste, donde está el oasis que nos espera después de una jornada de trabajo. Entonces, piensen en las regiones, ¿qué clase de hogar es el que ustedes tienen? Ahora, esa fragancia en nuestros hogares aleja toda hipocresía. Justamente porque a los demás no los podemos engañar. ¡Ay! ¡Qué pena! Pero es que llegaste y estamos arreglando el problema. Pero así que te sientas y nos tomamos un chocolate. Ven y que nos comemos un sancocho que dice. No, eso, lo que se refiere en el hogar aleja toda hipocresía porque los demás se dan cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Nosotros de pronto podemos imitar la obediencia, fingir que somos muy obedientes, fingir que guardamos los mandamientos, pero el aroma, la fragancia de un hogar ya no se puede imitar por ningún motivo. Ahora, ¿por qué no se puede imitar? Porque viene de Dios, ¿están de acuerdo? No hablen todas a la vez, ¿están de acuerdo con eso? A ver, mujeres, yo las quiero bien dinámicas aquí. Lógicamente, estamos hablando de que amar a Dios es obedecer, es guardar sus mandamientos. Pero entonces, si el olor no es fragante, también viene de Dios, ¿no? Si el olor no es fragante, ¿de dónde viene? De nosotros mismos, claro, de nuestras concupiscencias, de nuestros errores. Entonces, ¿qué clase de olor involucra a nuestra familia? ¿Qué clase de fragancia involucra a su esposo, a sus hijos y a su prójimo? Comenzamos diciendo que el hogar debe ser un altar donde se respira una fragancia del amor a Dios y el amor a Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro hogar? ¿Qué estamos haciendo con eso que lo rotulamos en una forma tan bonita como tú? De ser un refugio de cariño, de ser un refugio de amor. Permítanme, vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo. No, empecemos primero por Gálatas 5:22. Después vamos al Evangelio de San Mateo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Obediencia a Dios le da el aroma a nuestros hogares, ¿cierto? Partamos de eso. Vamos a leer Gálatas 5:22 y lo vamos a hacer todas, por favor. Las que tengan otra versión, leen pasito. Gálatas 5:22. ¿Listos ya? O sea que en sus hogares debe ser obvio el fruto del Espíritu Santo. Y cuando se habla de obvio es que los demás lo pueden percibir, los demás lo pueden ver. ¿Hay amor? ¿Hay gozo? ¿Mansedumbre? ¿Templanza? ¿Paciencia? ¿Bondad? Y de pronto ustedes están pensando, pero ¿qué significarán esas palabras? El amor, ya sabemos, ¿no? Obediencia a Dios, guardar sus mandamientos. El gozo tiene que ver con el perdón, con el deleite en la salvación, con el deleite en la justificación. La mansedumbre, la confianza de esperar en Dios. La templanza, la autodisciplina, el dominio propio. La paciencia, la capacidad para resistir. La bondad, los actos buenos que nosotros tenemos para con nuestra familia, para con nuestro pueblo, no para Dios, porque no necesita actos buenos de nosotros. Ahora sí, la cosa se puso cobarde. ¿Está pasando eso entre nosotros? Aquí yo sé que hay varias damas que o están próximas a casarse o por lo menos están considerando pronto casarse o no lo están considerando, pero en algún momento van a pasar por eso. Y qué fantástico que estén aquí, me alegra muchísimo porque, como dijimos, cuando salgan de este recinto van a salir con una carga grandísima de responsabilidades. Entonces no tienen excusa si hacen cosas diferentes a las que se están tratando ya. ¿Sí o no? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, les estaba hablando yo de que buscábamos también en San Mateo. Y yo quiero que dejen como una señal ahí, porque lo que queremos tratar es en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, donde encontramos ¿qué tema? Las bienaventuranzas, muy bien. Entonces, como ustedes recuerdan todas las bienaventuranzas, yo sé que en sus iglesias han hecho estudios sobre las bienaventuranzas, ¿cierto? Entonces, como están tomando apuntes, por favor, hagan una anotación ahí, o al pie de su Biblia, o en su cuaderno donde ustedes tengan, porque cuando estén en sus casas, me encantaría que ustedes hagan un paralelo entre el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, desde 3 hasta 12, creo que es desde 3 al 12, donde están las bienaventuranzas, con Gálatas 5:22. Hagan un paralelo y miren cuánto van a poder desmenuzar de esto y van a poder saber y pensar, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué estoy sufriendo? ¿Qué me hace falta? ¿Dónde debo doblar rodilla para que el Señor intervenga en esa área de mi vida? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, allá. La señora de blusa blanca, lo que ayuda mejor. Sí. ¿Yuri? ¿Yuri? Yuri. Yuri, ¿qué extractarías como en una clase de reflexión sobre lo que hemos visto hasta ahora? Compártelo con todos nosotros. ¿Ayuda a Julie? Julie, un poquito más fuerte. Sí, dime un extracto de lo que hemos visto. ¿A quién va a ser la ayudante de Julie? No respondan. Ok. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Puedo decir que no hay que comer el té? Yo voy a leer esta porción y ustedes solamente van a meditar en ella. Van a meditar en ella. La familia es un diseño creacional. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué es la familia? Viene incorporada al paquete de la creación del ser humano. El mandato cultural de crecer y multiplicarse incluye al varón y la hembra y su progenie. Dios instituyó el matrimonio porque no era bueno que el hombre estuviera solo, porque no le encontró ayuda, porque si la hembra estaba solo y además incompleto, muy bien. Y en forma muy destacada porque buscaba una descendencia para sí. ¿Estamos o no estamos? Entonces, el mandato creacional, imagínense, incluye la familia con todo el paquete completo. Y el paquete completo es el hombre, la mujer y sus hijos. Tener mucho cuidado cuando en ese paquete de la familia incluimos la mamá, el papá, el tío, la abuelita. Un paquete creacional donde van a conformar un altar donde se ama a Dios y se ama al propio. Muy bien. Miremos si eso es cierto, que nos dice la palabra. Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Malaquías, capítulo 2, versículo 1. Bueno, listo, lo leemos ya. Malaquías, en el Antiguo Testamento. No en el Nuevo. Listo ya. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿No lo han encontrado aún? Entonces veámoslo. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Debe quedarnos aquí muy claro leyendo esta porción que el primer descendiente es quién, la descendencia, la primera. ¿De quién se habla en la primera descendencia? ¿No? ¿Sin el cual no había familia, no había nada? El descendiente es Cristo. Sin Cristo no habría nada, él es el primer descendiente. Entonces dice aquí, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? No nos podemos quedar como con eso, como, uy, ¿de qué se tratará? ¿No hizo él uno, siendo que tenía tanto poder? ¿Por qué no hizo 7000 hombres, 8000 mujeres, para que de una vez se llenara la humanidad? Él quería una descendencia para Dios. Entonces mira aquí lo que nos compete a nosotros. Guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales a la mujer de vuestra juventud. ¿Será que esto solamente aplica para el hombre? Entonces leámoslo como de nosotras para los hombres. Leámoslo como de nosotras mujeres. Claro, como para el varón de nuestra juventud, porque somos una sola carne hechos en Cristo Jesús para buena obra. Muy bien. Ustedes ya leyeron Romanos 8:28 y 8:29, ¿cierto? ¿Ya lo leímos? ¿Sí o no? ¿Y a qué lo estábamos aplicando? ¿De qué se trataba Romanos 8:28 y 29? Los que conforme a su propósito son llamados, ¿cierto? ¿Ustedes son llamadas conforme al propósito de Dios? ¿Están seguras? Entonces, volvamos a lo fragante del Señor. Es la familia, la escuela, donde aprendemos a oler fragantemente y agradablemente para con Dios y para con el Dios. Y esta es una repetidera de la repetidera, pero miren, ya sabemos que la familia es un recinto, ya hablamos de la familia que es como un altar, hablamos ahora que la familia es una escuela. ¿Qué tan bien están ustedes dirigiendo esa escuela? Yo las veo como asustadas. Entonces, vamos a ver si estamos dirigiendo bien esa escuela. Esto no lo vamos a leer todas, van a leerlo cada una. Efesios 5:21, Efesios 5:25, Efesios 5:33 y Colosenses 3:19. Efesios 5:21, 5:25, 5:33 y Colosenses 3:19. Lean ustedes solas. Yo también voy a leer para más o menos calcular cuándo terminamos. Todas en efecto. Ya son cosas que leímos todas, pero vamos a volver a repetir. 5:21, 5:25, 5:33. Y Colosenses 3:19. ¿Listo? Entonces, como todas están listas, me van a poder responder muy bien. ¿Cuál es la palabra común en esa cita? Sometimiento, muy bien. Sometimiento, ¿qué más? Amar, bien. Dice ahí amar a vuestras mujeres, ¿cierto? ¿Y otro aspecto? Respeto, muy bien. Entonces, sumisión, amor, respeto. ¿Y en Colosenses qué encontramos? Ajá. Bueno, muy bien, entonces ahora sí vamos a hacer un ejercicio entre nosotras. Como esas premisas se están hablando y no se está hablando de otra cosa sino de nuestra familia, de nuestro hogar, ¿qué tan respetuosas son ustedes? ¿Qué tan sumisas son ustedes? ¿Qué tan amorosas son ustedes? ¿Qué tanto amor reciben? Y el que da recibe, ¿no es cierto? ¿Qué tanto respeto dan y qué tanto respeto reciben? Comente con su compañera que tiene al lado qué situación está siendo afectiva con usted. Comente rápido. Comenten entre ustedes si el amor, el respeto, el amor o la sumisión está fallando, no todo se está dando bien. Y si está fallando, comenten por qué. Entonces no se vayan a vanagloriar, yo soy creyente, es que yo amo a Dios. Es que yo cumplo sus mandamientos. Yo guardo sus mandamientos. Voy todos los domingos a la iglesia. Y alguien le hace mi libro. Yo llevo siempre con mi libro. Entonces, la conducta de ustedes va a pesar muchísimo en el hogar. Si el caso como el que nos está expresando la hermana es un caso disímil, o sea, donde uno de los dos no comparte su fe. Pero mientras ustedes tengan el respeto del otro, que les permite ir a la iglesia, asistir a las reuniones, compartir con sus hermanos en la fe, fantástico, es una bendición de Dios. Solamente tienen que vivir una vida decorosa, una vida de respeto, para que el otro vea que usted realmente es una mujer comprometida y él comienza a invitarse. Por eso dijimos al principio que es un sacrificio vivo, un sacrificio santo, pero agradable a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, aquí me dijeron en esta mesa que la sumisión, pero con sus fallecidos. Entonces, la sumisión lleva inmerso el respeto. Porque si ustedes no respetan, no esperen tampoco, no esperen sumisión de ninguna clase. El amor debe ser sacrificial. Cuando estaba leyendo decía en Efesios 5:25, maridos o mujeres, amad a vuestras mujeres o amad a vuestros esposos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella misma. Ustedes no se pongan a pensar, ay no, como yo soy mujer, el que tiene que amarme como Cristo ama a su iglesia es mi esposo. Yo salvé la responsabilidad. Nada de nada, no señora. Si ustedes quieren conservar un olor fragante y agradable a Dios, la parte de ustedes como responsables del conocimiento del Señor de mucha envergadura. A veces ni siquiera nos ponemos a pensar qué tanto significa eso. Entonces, ojo con lo que están haciendo. Entonces, ese amor de mamá, te amo, piquitos, besos y abrazos, y no. Ese es un amor sacrificial. ¿Y por qué es un amor sacrificial? ¿Y a quién estamos imitando en ese amor sacrificial? A Cristo. Y dice que Cristo amó su iglesia hasta tal punto que se dio a su vida, entregó su vida por nosotros. Entonces no se me vayan convencidas de aquí en adelante de que ustedes no tienen parte ni algo. Mucho cuidado con eso. Sabemos que el hombre es la cabeza del hogar y él dará cuenta a Dios de lo que hizo o dejó de hacer, ¿no es cierto? Pero nosotros a cumplir lo que nos corresponde, a cumplir nuestra parte. Y también mirábamos en esta cita algo que es al contrario. Si hay respeto, hay sumisión. ¿O no? La sumisión tiene que ver mucho con el respeto, pero caramba, el respeto lleva consigo la sumisión. Entonces, yo quiero que una de estas damas, elegantes y bellas, me diga qué significa para ustedes sumisión. Lástima que no puede con este micrófono hasta ahora. A ver, ¿quién me puede decir qué significa sumisión? En lo que compete a su vida práctica, en lo que ustedes saben, en lo que ustedes han estudiado en la palabra, ¿qué es sumisión? Yamilet dice que está sujeto. ¿Y qué es estar sujeto? A ver, ayúdenme, no la dejen sola, ayúdenme con esto. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero es que me están poniendo la carambola como así, ¿no? Sujeto funcional. Pase lo que pase. Así se habla en Tractomula lo que pase. A ver, ella está diciendo una cosa importante. Repítela otra vez, por favor. Tibia, tibia, tibia, muy bien. Olvidamos que Dios nos dio esa prole para llevarla al cielo. Imagínense, qué responsabilidad tan grande. El hombre estaba solo, leímos aquí, estaba incompleto. Sin la mujer no podía ser. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Imagínense, no es bueno que el hombre esté solo, porque al hombre se le había encomendado darle nombre a todos los animales de la creación. ¿Y qué hizo el hombre? León, leona, perro, metió con una habilidad asombrosa nombre a todos los animales. Pero el Señor sabía que para el hombre hacía falta algo. ¿Y qué privilegio somos nosotros que el Señor haya pensado? A este hombre mi creación le hace falta una ayuda idónea. Hombre, ¿qué están haciendo ustedes en su papel de ayuda idónea? Cuando el Señor dice, hagamos la ayuda idónea, quiere decir, busquemos una, en este caso, una persona, una mujer, su complemento que va a venir a ayudar. Entonces, el hombre necesitaba ayuda. La ayuda idónea viene a ayudar, no a mandar. Imagínense. Entonces, cuando solamente vamos a una cosa práctica. A ver, chicas, vamos a una cosa práctica. Resulta que aquí con ustedes organizaron este retiro, que a mí me parece fabuloso. ¿Qué tal si todas ustedes lo organizaban? Si Marta, Juana, Rosalba, Francis, Gloria, Estela, Marta, Emily, bueno, todas querían organizarse. Un caos total. Pero miren el diseño instruccional de Dios, esa pedagogía del Señor. Primero está el hombre y le dice, mira, aquí está todo lo creado por mí. Los animales, porque no necesitaba que le diera nombre a las piedras, ni al sol, ni a la luna. Aquí está mi creación, colócale el nombre que tú quieras. Y el Señor no le dijo, a ese parece como formulito, como colocarle este nombre, no. Dijo, colócale el nombre que tú quieras. Como tú lo decides, así se van a llamar por siempre. Entonces el hombre está muy feliz haciendo sus cosas, pero él está encontrado solo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras mujeres con ese privilegio tan grande de ser ayuda idónea? Y todos nos gozamos. Yo he escuchado cantidad de lugares donde tenía el privilegio de compartir con damas, somos ayudas idóneas. ¿Y qué de la idoneidad? En el momento que ustedes encuentren el sabor que idóneo significa ayudar, están hechos. No se diga más. El hombre necesitaba ayuda y le trajeron su complemento para ayudar. Y es más, les dice el Señor, se dan unas cosas. ¿No les parece maravilloso eso? ¿Y qué significa esto de ser una sola carne? ¿Solamente ser una sola carne en el lecho y pasar bien sabroso? Sonrisa. ¿Qué significa para ustedes una sola carne? Unidad, perfecto. Unidad, ¿qué más? Amor y todo lo que dijimos. Amor, respeto, sumisión, obediencia. Ay, de las mujeres somos duras para obedecer, ¿no? ¿O hay alguna de nosotras que levante la mano y diga, ¿soy el ejemplo? Somos durísimas para eso. Pero el Señor lo estableció así. Entonces, estamos siendo desobedientes al Señor cuando empezamos a llevar adelante su mandato creacional. Ya dijimos, mucho se habla sobre la idoneidad de la mujer. Pero ¿qué tanto se habla de desconocimiento de ser idóneo? Entonces, cuando la mujer es llamada a ser ayuda idónea, que es el Señor de Dios, vaya a salvar a ese hombre. La mujer es la que va a complementarlo. Entonces tenemos un mandato, una especialidad de Dios para nosotros tan grande que no cabe en nuestras cabezas. Y sin embargo lo pisoteamos cada día de nuestra vida. Se quedaron muy callados. ¿Qué pasó? Reflexionando, muy bien. Entonces, miren esto. ¿Quién es la pregunta? Sí, sí. ¿Qué hace uno cuando digamos que el esposo no tiene ese rol y le toca a uno? ¿Cuánto asistir? Bueno, ya, ya estamos hablando aquí cuando. ¿Otra vez tu nombre? Bien. ¿Y tu nombre? Ella nos estaba hablando justamente de cuando hay disparidad entre el rol del hombre y el rol de la mujer. Significa eso que uno de los dos no es cristiano, ¿cierto? Estás hablando de tu pareja no creyendo. Entonces, dijimos ya que en ese caso, quien debe no montarse arriba, sino que la persona que debe con su ejemplo, con su dedicación, con su perseverancia, con su testimonio, arrastrar al otro es que tiene conocimiento del Señor. Entonces, si usted tiene conocimiento del Señor, se comparte con sus hijos, porque usted no quiere que sus hijos se hagan infierno. Y usted comparte con su esposo en todo lo que sea posible, porque usted está convencido que Dios puede que llegue siempre a su lado, susceptible de salvación. Entonces, no haga cosas que vayan contra los mandatos y los mandatos. Si usted conoce la palabra, dedique a sus niños a la luz de la palabra. Dedique a sus niños bajo la vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios, instruyanlo. Instruye al niño en su camino. Y aún cuando se le viene con una palabra, es imposible que un hogar donde una mujer, con toda la sumisión y el respeto posible, y con todo su rol desde el punto de vista de Dios, lleve adelante acciones como las que estamos hablando, no atraiga la atención de Dios. Es imposible que no lo entienda. Pero es que usurpar los papeles del esposo es una cosa de doble y doble vida. Si tú tienes, en caso tuyo, lo vamos a explicar. Si una mujer con su esposo, como la señora dice, llegan a la iglesia, tiene sus hijos, definitivamente la comunicación espiritual entre los dos está rota y no pueden llegar a un entendimiento. Uno de los dos debe tener esa habilidad, porque la habilidad tiene que dar el Señor a través de su palabra. Entonces, el que de los dos sin usurpar la autoridad del hermano se considere que puede ser el ejecutor de la enseñanza a sus hijos, pues con todo el amor y el respeto y la sumisión, mi amor, mira, no podemos dejar que nuestros niños se levanten en la forma como nuestra familia. Propongo, si estás de acuerdo, que comencemos con su estudio. Pero cuando usted le va a decir a su esposo, quiere decir que usted ya ha sacado el tiempo para entrenarse de tal manera que si el esposo dice sí mismo, eso es cierto. Usted no, entonces empieza así. No, de ninguna manera, porque usted está con todo respeto, si no se usurpa la autoridad, usted está solamente sugiriéndole a su esposo. Mi amor, mira, las cosas no andan bien, no podemos dejar que nuestros hijos Antes de esta manera. Y lo hace con él, no que los niños se presenten. Porque en ese momento, si usted utiliza los niños de presente, lógico que está usurpando su autoridad. Usted los llama para que les diga, mi amor, no podemos dejar que las cosas sigan así. Pero eso implica, Juliana, que tú ya has doblado rodilla para que eso se dé. Quiere decir que estás experta en el conocimiento de la palabra para que si tu esposo te dice, mi amor, empieza tú. Entonces, empieza tú. No vas a decir, ay, no, pero si tú eres la cabeza de hogar. No, qué privilegio que te diga, no, mi amor, empieza. Empecemos. Tú simplemente estabas dando una señal. Porque es el peso tuyo de una acción que se debería hacer en el hogar y no en la cena. Es que mira, Juliana, no hay excusa para decir que donde alguno de los dos es creyente, las cosas se tratan mejor. Porque muchas veces nosotros como madres o como padres no podemos ver a nuestros hijos a los ojos para reprenderlos o para llamarlos a autoridad o autoridad, para llamarlos a disciplina, ¿sí? No tenemos la capacidad de hacerlo mirándolo a los ojos, porque hemos dejado que los niños que fueran regalos de Dios para que los llevemos al cielo que nos salgan de las manos. Eso no es concebible. Y si ustedes comienzan a examinarse a ustedes mismas, miren que desde que el niño está pequeñito, lo dejamos que pida las cosas a los niños. No los ubicamos para que desde que pueden hacer las cosas, levanten su plato de la mesa, digan muchas gracias, sientan aunque sea más tendida su cama, tienen su lugar de estudio de que todo organizado, que en la noche se despidan, que llegue una visita y digan buenos días, buenas tardes. No los entrenan. ¿Y a qué nos mandó Dios cuando nos hizo ayudar y dormir? Ayudarnos. Pero nosotros pensamos que porque tuvimos los niños, estamos cocinando, barriendo, limpiando la casa, mi marido sí se va a la oficina y llega, come y se va. Entonces, ¿y los niños qué? ¿Los dejamos simplemente porque el marido no tomó acción? Dios le va a pedir cuenta a sus esposos. Pero ustedes tienen que cumplir su parte. Si no, si el esposo no consiente en que lo hagan en grupo, pues empieza tú con tus niños. Eso no es usurparlo todo. Eso es preparar, adiestrar, enseñar a los niños para que un día ellos puedan llamar la atención de su papá. Ningún papá, olvídame si estoy diciendo mentira, ningún papá va a perder la sensibilidad frente a un hijo que le diga, papi, ¿oramos? Papi, ¿podemos dar gracias a Dios por los alimentos? ¿Hay algún papá que diga, no, no lo vamos a hacer? Les aseguro que no hay uno que haga. Entonces, las mujeres estamos perdiendo también nuestro rol por estar pendientes si el esposo nos mira, no nos mira, si nos dijo, si no nos dijo. Estamos perdiendo el rol de ayudar sin esperar nada más. Esa es la parte más difícil. Están diciendo que ya se va a terminar el espacio, pero pues continúa, ¿no? Entonces, gracias a Dios, que vamos a tener mucha tela para cortar el mundo. Ustedes recibieron, creo que Gloria les entregó a todos un papelito que es para formular preguntas. Ah, bueno, se les van a entregar unos papelitos que es para formular preguntas. ¿Con qué fin? Para que nosotros podamos evacuar todas esas preguntas, podamos darles curso. Entonces, todas las preguntas que surjan de hoy las van a recoger y así mañana, cuando tengamos nuestro tiempo de preguntas y respuestas, pues va a ser muchísimo más fácil de llevarlo adelante. Bueno, entonces, ahora después de, creo que de un pequeñito tinto, creo que nos van a ofrecer, volvemos a ver. ¿Listo?